Muy buenas noches, estamos en este miércoles de agosto en el programa Diferentemente. Está con nosotros el doctor Ernesto Reaño, la coach Soledad Piqueras y la asistente de Eita de Ciremas. Muy buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy en Diferentemente vamos a tratar un tema que es el Asperger en la vida adulta, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona no se entera a tiempo de que tiene síndrome de Asperger y llega a los 20 y pico o a los 30 y tantos y recién se entera? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué casos conocemos de personas con síndrome de Asperger que tienen cosas que decirnos? Soledad. Hola para todos los que escuchan este programa. Yo lo que puedo decir es que conozco a algunas personas adultas que se han enterado que son Asperger a los 28, a los 35, y el enterarse los ha hecho resolver muchas respuestas. Bueno, las están resolviendo en el camino. No sé, usted debe saber mucho más que yo, doctor, de todos estos temas, ¿no? Bueno, le recordamos a todos los padres que pueden llamarnos al número 222-2312 para hacer cualquier consulta sobre este tema que vamos a tratar el día de hoy. El lunes pasado, haciendo un poco de memoria, hicimos una bienvenida, tratamos un poco de qué cosa es el Asperger, qué cosa es el autismo, el déficit de atención, los problemas del lenguaje. Si algún padre quisiera, se hubiera perdido el programa, le recordamos que puede escucharlo en la web www.eita.pe. Esta noche vamos a hablar de un tema que es bastante importante, que es el Asperger en la vida adulta. ¿Cuáles son las diferencias entre personas que detectaron que tenían síndrome de Asperger cuando eran jóvenes y cuáles con las que no lo detectaron a temprana edad, ¿no? El doctor Reaño nos va a hacer algunas lecturas de algunos testimonios de personas que han llegado a la vida adulta con síndrome de Asperger, algunos detectándolo de jóvenes, otros sin detectarlo. Sí, Jonah, es interesante cuando uno empieza a revisar la bibliografía sobre síndrome de Asperger y encuentra a mucha gente que es estudiosa del síndrome de Asperger, como Ari Niemann, Juni Lagerland, Temple Grandin, Jim Sinclair, todos ellos con síndrome de Asperger y con autismo de alto funcionamiento. Y son personas que un poco nos explican cómo es el autismo y el síndrome de Asperger desde dentro, desde la visión de una persona con síndrome de Asperger, ¿no? Por ejemplo, les voy a leer un pequeño fragmento de Junita Gerland y lo podemos comentar luego. Ella dice sobre su infancia: cuando mi madre, estando en la puerta, iba a salir, yo estaba aterrorizada. ¿Iba a abandonarme? El hecho de haber aprendido que me recogían todos los días del jardín de niño no lo podía transferir a esta situación. Nadie me decía que también me recogerían de ese lugar desconocido. Lo que sucedía en el jardín de niños no se podía asociar con este lugar. Todo lo que se refería al jardín de niños estaba en un compartimiento específico de mi mente, que solo tenía que ver con ese lugar, el jardín de niños. Entonces, esto es interesante porque nos habla un poco de cuál es la experiencia de los niños con síndrome de Asperger. A veces ellos saben que no se tienen que sacar, por ejemplo, los zapatos en el colegio, pero eso no lo generalizan a otro tipo de contextos como no sacarse los zapatos en la iglesia, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, pueden saber que los van a recoger de un lugar, pero no tienen a veces la certeza de que los van a recoger de otro sitio totalmente distinto, y esto les puede generar tensión, ansiedad y estrés. Esta ansiedad que les genera puede producir en ellos algún problema psicológico adherido al síndrome de Asperger. Sí, de hecho que produce, como iremos viendo, una serie de ansiedades y de depresión. Muchas personas con síndrome de Asperger ya adultas cuestionan muchas cosas, ¿no? Cuestionan, por ejemplo, el tipo de terapias que llevaron alguna vez, como las terapias muy conductistas, ¿no? Hablan de que fue un sufrimiento bastante grande, ¿no? Para ellos. Doctor, ¿qué es conductismo? ¿Qué se refiere con que llevaron una terapia que es conductista? Es básicamente un tipo de terapia que está centrada en modificar la conducta. Entonces, como se suele pensar de que las conductas de las personas con síndrome de Asperger y con autismo son anormales, entonces hay que hacer una serie de ejercicios para eliminar ese tipo de conductas. Cuando ellos ya son grandes, hacen verdaderos grupos, ¿no? Para defender a los niños de que lleven ese tipo de terapias, ¿no? O por ejemplo, nos explican de que si la educación escolar hubiera sido diferente para ellos, cuando eran niños, hubiesen podido aprender más. Doctor, este grupo de Asperger del que usted habla, que defiende ciertas posturas, definitivamente no es acá en el Perú, es en otro lugar, porque no conozco ninguna asociación de Asperger que acá en el Perú realice ese tipo de cosas, de quejas o manifiestos frente a ciertas cosas que hayan sentido. Sí, claro, digamos, en el Perú todavía no hay una población adulta con síndrome de Asperger que sepa que tiene síndrome de Asperger y que se haya juntado en un colectivo para defender sus derechos. Las experiencias, digamos, más a la mano son de Europa, de Estados Unidos. Uno puede entrar a internet y buscar el colectivo Aspies for Freedom y más o menos ver ellos la lucha que hacen por los derechos de las personas con Asperger. Doctor, volviendo un poco al tema de las diferencias entre los adultos que han descubierto a temprana edad que tenían Asperger de los que recién se diagnosticaron como tales cuando ya eran adultos bastante mayores, ¿qué diferencias usted ha percibido en cuanto a su posibilidad o su adaptación social a enfrentarse a los problemas que usualmente son complicados de resolver para este tipo de personas? Sí, es un poco como el, digamos, extremando un poco el ejemplo, ¿no? Pero como el caso del idioma, ¿no? Si uno se va a vivir a un país extranjero, uno va a vivir a China, y si a uno le enseñan el chino desde pequeño, va a poder desenvolverse de alguna u otra manera. Si nadie le enseña el chino a uno, entonces la vida va a ser un completo desastre. Más o menos es algo así, ¿no? Las personas que han sido diagnosticados con síndrome de Asperger desde niños cuentan con una mejor autoestima porque los padres conocen de la situación, los profesores conocen la situación, el entorno se va adaptando a ellos y ellos van sabiendo progresivamente cómo tienen que transar con este mundo neurotípico. A diferencia de las personas que llegan a la vida adulta y su vida ha sido un constante querer hablar en una sociedad que les hablaba en chino. Entonces frustración tras frustración tras frustración, y vemos cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, porque no solo no es que se adapten al mundo, sino que no entienden cómo adaptarse al mundo, y no entienden por qué el mundo no los comprende a ellos. Bastante de esta adaptación tiene sus logros en el nivel de autoestima que se puede generar en un chico que ha diagnosticado temprano y ha hecho que sus padres lo comprendan, que sus hermanos lo comprendan, frente a una persona como la que usted señala, que siempre se vio frustrada cuando intentaba realizarse y no lo dejaba. Sí, mucha gente piensa que dar un diagnóstico es etiquetar a las personas, pero en realidad una etiqueta puede salvar una vida, puede ser la diferencia en cuanto a calidad de vida. Un padre que no sabe que su hijo tiene Asperger, entonces lo tratará quizás siempre como una persona malcriada, una persona incomprensible, una persona que no está atenta, y de igual manera en el colegio, ¿no? Entonces la autoestima de estas personas se va a ver totalmente disminuida, a diferencia de la persona que sabe desde temprana edad que tiene síndrome de Asperger y que sabe que es diferente, que su manera de pensar es distinta, y que va a tener que adaptarse a este mundo porque las personas con síndrome de Asperger son una minoría. Bueno, le recordamos a todos los padres que nos pueden llamar al 222-2312 para hacer cualquier consulta que tengan a bien. Nos vamos a una pausa y volvemos en 30 segundos. Bueno, seguimos en el programa diferentemente, a pesar de que ya son las 10 de la noche y hemos empezado un poco tarde. Pero bueno, les recordamos a los padres que nos pueden llamar al 222-2312. Bueno, ahora deciré, la practicante de EITA tiene un par de preguntas para el doctor Reaño. Buenas noches, deciré. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Quería preguntarle, poniéndonos en el lugar de una persona que sospecha que un familiar suyo o su pareja tiene síndrome de Asperger, ¿cuáles serían las pautas a seguir o los criterios en los que se debería fijar para confirmar si tiene o no síndrome de Asperger? Sí, el diagnóstico en la persona adulta es bastante distinto al del niño, ¿no? Y en el adulto lo que hacemos básicamente es una entrevista con el adulto, preguntarle sobre detalles específicos de su vida, tomar algunos cuestionarios y luego diagnosticar. La experiencia demuestra que las personas que se enteran ya de adultos que tienen síndrome de Asperger es liberador para ellos, ¿no? Porque toda una serie de fracasos y de frustraciones acumulados en la vida empiezan a tener sentido. Entonces, no es que yo era torpe, no es que yo estaba loco, no es que yo era incomprensible, sino que tengo esta condición que me hace diferente y que lamentablemente en mi caso el mundo no se pudo adaptar a mí. Pero a partir de ahora ya tengo mayores herramientas y mayor conocimiento como para poder afrontarlo. Doctor, ¿nos podría hablar un poco de en el programa anterior hablamos un poco de las dificultades para un niño en adaptarse al colegio, los primeros problemas con las familias, con los amigos, ¿no? Pero ¿podría hablarnos de las dificultades a las que se enfrenta una persona Asperger en la vida adulta, tanto en el plano social, en el plano de pareja, como en el plano laboral? Sí, tenemos que pensar que una persona que tiene síndrome de Asperger y ha llegado de alguna manera a la vida laboral es que ha llegado sobreviviendo como ha podido. Ha sido incomprendido en el colegio, ha sido incomprendido en la universidad o en los estudios que haya realizado. Y en la vida laboral evidentemente va a tener problemas si es que tiene que trabajar con grupos de personas. Por otro lado, puede ser un poco más agresivo aparentemente, porque recordemos que son personas que dicen lo que piensan. Entonces la relación con un jefe no la comprenden muy bien. Entonces pueden ser fácilmente despedidos. O también, como son personas que no entienden a veces bien las intenciones de los demás y son más vulnerables, suelen ser estafados o explotados en algún tipo de trabajos. Eso a nivel laboral. A nivel del plano de pareja, por ejemplo, es algo también bastante difícil, ¿no? Para ellos encontrar una pareja. Porque por un lado tendría que ser una persona que esté decidida, si la persona es neurotípica, a aceptar a una persona que le guste su soledad, le gusta estar centrado en sus cosas y compartir sus intereses, y que más bien pueda ver los lados buenos que hay de la persona con síndrome de Asperger en cuanto a relación de pareja, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que Theo Peters contaba de que una mujer neurotípica le preguntó si le convendría casarse con una persona con síndrome de Asperger, y Theo Peters dijo, bueno, es una persona que no te va a mentir nunca y no te va a engañar nunca. Entonces son al comienzo dos primeros puntos, ¿no? Aparte de ser personas bastante inteligentes. ¿Usted en su experiencia ha visto algún caso que podríamos llamar de éxito de una persona con Asperger sin que se haya diagnosticado y haya llevado una terapia antes? Sí, conozco el caso de una persona que ejerce la docencia escolar, ¿no? Ya tiene en este momento 55 años y se ha enterado recién que tiene síndrome de Asperger. Pero ha sido una persona que ha tenido, digamos, la suerte de haber tenido un entorno que, sin saber que tenía síndrome de Asperger, fue muy comprensivo con él, ¿no? Y una persona que ha tenido la capacidad suficiente como para apoyarse en sus habilidades específicas e ir avanzando en la vida universitaria y luego en los campos que le ha tocado vivir. Ahora, no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos es encontrar personas que hacia los 30 y tantos años no tienen una carrera terminada, no tienen un trabajo estable y que lo que tienen son dosis masivas de depresión y de frustración. Y en estos casos en los que existe a la par un trastorno de ansiedad o depresión, ¿cuál es el tratamiento? Sí, hay que recordar que ni la depresión ni la ansiedad están relacionados con el síndrome de Asperger en sí, sino que son una consecuencia de que la persona con síndrome de Asperger se frustra al no poder adaptarse al mundo. Entonces es una depresión que viene más de afuera que de adentro. Lo que se hace en estos casos es iniciar un tratamiento antidepresivo y una terapia o una consejería sobre el síndrome de Asperger. Y claro, no tienen por qué llevar medicación de por vida, porque no se trata de... se trata nada más de paliar el efecto de la depresión. Doctor, y si bien para los jóvenes es... hay cierta medida de poder, facilidades para poder llevar talleres, terapias que los puedan ayudar a entender, tratar de entenderse y vincularse mejor con el mundo de los neurotípicos, ¿cómo es con los adultos? Si alguien lo diagnostican de adulto con Asperger, ¿tiene facilidad para poder llevar un tipo de terapia similar al que lo llevaron los niños, o se les es muy complicado? Porque supongo que también entre más tarde se descubre, hay una mayor cantidad de tiempo perdido, ¿no? Sí, el problema acá en el Perú es que no hay muchos adultos que sepan que tienen síndrome de Asperger. Entonces no hay grupos todavía suficientes como para que ellos se puedan reunir para contar sus experiencias. En lo que yo conozco y he visto, es una cuestión muy solitaria en realidad. Por eso mismo, porque no encuentran o no conocen otras personas con la misma condición. Lo que se hace en estos casos es... ya no una terapia como se puede hacer en un niño, porque son personas que, para bien o para mal, algo han sabido detectar del mundo y han podido sobrevivir. Lo que se trata es de darles mayores herramientas, ya a un nivel de consejería, ¿no? Y la parte terapéutica en realidad podría entrar para aliviar o tratar de comprender determinados dolores de la infancia o de la adolescencia en la cual fueron incomprendidos. Soledad, quisiera que tú nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia de hacer acompañamiento con personas adultas con síndrome de Asperger. Es una experiencia muy valiosa, porque son personas que van abriéndose, digamos, como una alcachofa, ¿no? Poco a poco, y vas descubriendo que adentro tienen un diamante en realidad, porque la mayoría de personas con síndrome de Asperger tienen una habilidad especial, y es lo que me fascina de trabajar con ellos, ¿no? Descubrir esa habilidad y potenciarla al máximo. Y en mi experiencia de trabajos, se están logrando cosas acá en EITA exitosas, y personas que digamos, a los 28 todavía no han conseguido trabajos que les gustaran, donde les pagaran bien, ahora están teniendo buenas experiencias después del proceso de trabajo, ¿no? Que no es fácil, no es tan rápido como de repente los padres quisieran, pero que es de pasos sólidos, ¿no? Y de verdad se ven resultados, ¿no? Empiezan a publicar cosas, empiezan a mostrar sus pinturas, empiezan a darse cuenta de ciertas capacidades, como por ejemplo el collage, que lo tenían escondido y no sabían que funcionaba bien para también ser mostrado como una obra de arte y poder ser vendido, ¿no? Cosas así. Estabas descubriendo minas de oro en todas estas personas. Bueno, para todos los padres que nos están escuchando, antes de irnos a la pausa, quisiéramos que Ernesto nos lea otro testimonio de algún adulto, de los muchos que él sabe. Sí, este es un testimonio de Temple Grandin. Dicho sea de paso, se está estrenando ya la película sobre su vida. Sería interesante que todos la viesen. Y habla sobre cómo las personas con síndrome de Asperger tienen un pensamiento más visual que verbal, y el problema que esto les ocasiona, sobre todo al inicio, en la infancia, ¿no? Temple Grandin nos dice: toda mi forma de pensar es visual. Cuando pienso en conceptos abstractos, como en relacionarme con la gente, utilizo imágenes visuales, como la de una puerta de cristal corredero. Las relaciones se tienen que enfocar con cuidado, o en caso contrario, la puerta corredera puede romperse. Cuando era pequeña, utilizaba visualizaciones para ayudarme a entender el Padre Nuestro. El poder y la gloria eran torres eléctricas de alta tensión y un resplandeciente sol con un arco iris. La palabra ofensas se visualizaba como una señal de no pasar en el árbol del vecino. Algunas partes de la plegaria eran sencillamente incomprensibles. Los únicos pensamientos no visuales que tengo son musicales. Hoy ya no utilizo puertas correderas para comprender las relaciones personales, pero sigo teniendo que vincular una determinada relación con algo que haya leído. Por ejemplo, la pelea entre Jane y Joe era como los Estados Unidos y Canadá peleándose por el acuerdo de comercio. Casi todos mis recuerdos están relacionados con imágenes visuales de eventos específicos. Si alguien dice la palabra gato, mis imágenes son de gatos individuales que he conocido o sobre los que he leído, y no pienso en un gato en general. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con algunas reflexiones sobre la lectura que acaba de hacer el doctor Reaño. Buenas noches, seguimos con el programa Diferentemente. Bueno, hemos estado hablando de cómo es vivir con Asperger en la vida adulta. Ahora el doctor Reaño acaba de hacer una lectura de un testimonio que recuerda un poco a Funes el Memorioso, este cuento de Borges, bastante conocido, de una persona que... de la que se habla que tiene, que recuerda todo, ¿no? Sí, es interesante la mención que haces, Jonah, porque en el cuento de Funes el Memorioso, para él cada hoja era distinta, entonces no podía entender las cosas de manera, generalizarlas y de manera abstracta. Entonces, una hoja de un árbol no se parecía a la otra hoja de otro árbol y tenían que tener un nombre distinto. Pero no solamente eso, la hoja de un árbol durante la mañana es distinta a la hoja de un árbol durante la tarde. Entonces él trataba de darle nombre a todas esas cosas. Puede parecer una exageración, pero algo similar pasa en las personas con autismo y con síndrome de Asperger, que no generalizan como nosotros, porque su pensamiento es más visual. Al ser más visual su pensamiento, entonces muy pocas veces hay dos objetos que sean idénticos. Si uno comprende esto al inicio, en la educación infantil, uno puede darles muchos mayores apoyos visuales que una enseñanza verbal, donde no van a comprender a lo mejor todo lo que les queremos enseñar. Y en muchos casos, El no comprender este pensamiento visual a ellos los hace sufrir porque, claro, en las escuelas se avanza muy rápido para ellos, no entienden bien el lenguaje verbal, no comprenden como si les pudiéramos, por ejemplo, poner un documental en vez de mandarlos a leer un libro. Entonces hay adecuaciones que los hacen sufrir y que de alguna manera ejemplos como el que nos da Temple Grandin nos hacen un llamado de atención para poder adecuarnos nosotros también a ellos. Doctor Reaño, quisiera que nos haga alguna de algunas recomendaciones de qué podría hacer una persona adulta que sospeche que tiene síndrome de Asperger o algún familiar, vecino, de alguna persona que ve que su vecino, su familiar podría tener alguno de estos de alguna de estas características que hemos venido describiendo. Sí, si conocen a alguna persona adulta o una persona adulta se puede dar cuenta de que tiene problemas en las relaciones sociales porque no entiende bien a los otros, suele comprender las cosas muy literalmente, suele tener dificultades para imaginarse algún tipo de situaciones. Todos estos empiezan a ser rasgos o indicadores de que posiblemente haya un síndrome de Asperger, ¿no? Entonces lo mejor sería contactarse en ese caso con un especialista que pudiera hacer un diagnóstico para que esta persona pueda comprender lo que es el síndrome de Asperger, saber que no es una tragedia y retomar un poco el tiempo perdido. Bueno, ya estamos casi cerca de la media hora de programa, vamos a tener que terminar en unos momentos, pero quisiéramos irnos sin antes de recibir unos comentarios de Soledad. Recuerdo mucho cuando estábamos con Miguel, un chico con Asperger, tiene 28 años, y estamos haciendo una recopilación de sus poemas para publicar un poemario. Él tiene una calidad de trabajo muy buena, en un nivel altísimo en su escritura, y ha tenido muy poca formación. Es su talento, su don. Y le pregunté que sus poemas normalmente te transmiten muchas emociones. Y le pregunté si entendía lo que escribía y me dijo que no. Entonces me di cuenta que su mente era diferente a la mía. Bueno, ahora recién hacemos comentarios de Desiree. Hablando también con Miguel hoy día, aquí en Eita, me transmitió mucha tristeza el que me contara su experiencia de todos los diagnósticos por los que había pasado desde que era chico. Y esto me parece importante, comunicarlo a todo el público, para que sepan la importancia que es el diagnóstico temprano y respetar la neurodiversidad, porque estos chicos sufren bastante y nada, llegan a la edad adulta recién a reencontrarse con ellos mismos, ¿no? Entonces nada, eso me parecía importante recalcar. Doctor Reaño, una última pregunta antes de cerrar el programa. ¿A dónde puede ir una persona adulta que cree que tiene características Asperger para ser evaluado? ¿A un psicólogo cualquiera, a un psiquiatra? ¿Existen algún tipo de descartes previos que debería hacer? Sí, básicamente la evaluación que se tiene que hacer no es neurológica, ¿no? Sino es clínica, psicológica, a través de la observación clínica y una serie de cuestionarios, ¿no? Todas las personas que puedan tener una sospecha de que tienen síndrome de Asperger o conozcan a alguien pueden comunicarse con nosotros en EITA al 222-2312 o escribirnos a informes@eita.pe o entrar a nuestra página web www.eita.pe. Gracias. Bueno, este es el final de esta edición. Los esperamos el viernes, esta vez sí bastante más puntuales de lo que hemos sido hoy, y les rogamos disculpas del caso. Estuvo con ustedes el doctor Ernesto Reaño, la coach Soledad Piqueras y Desiree más, y quien habla, Jonathan Castro. Hasta el viernes. Chao.